Muy bien, aquí estamos ahora con la medicina china, ¿sí? Vamos con la medicina china, lo que va a vivenciar la gente de Samadhi allí. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Silvi. Bienvenida. Bueno, estaba previsto esto de que por ahí quizás con Patricia. Sí, Patricia Comeglio. Es quien viene a dictar este curso. No pudo llegar, por algo será. Bueno, pero quizás la próxima podemos estar en contacto con ella. Pero un poco, ¿cómo estás viviendo todo esto? Que es, a ver, un hecho, una realidad hermosa que se puede dictar aquí en San Juan. Sí, estoy muy contenta, muy entusiasmada porque ha habido apertura. Viste que siempre en las provincias es como que cuesta un poco más abrir las cuestiones de lo nuevo, sí. Aunque esto es nuevo para nosotros, pero es antiquísimo. Tan antiquísimo, maravillosamente antiquísimo, que viene bien que llegue aquí, porque para nosotros es cierto, es nuevo, pero decís, nos viene bien en este momento en el que a veces no sabemos para dónde disparar, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y como digo yo siempre, si uno está bien equilibrado, bien armonizado, todo mejora. Sí, las sí, relaciones, sí. Las cuestiones laborales. Entonces de eso se trata, buscar el equilibrio a través de movimientos, respiraciones, activación de algunos meridianos de energía, que es lo que se trabaja con acupuntura, ¿no? Esto lo hacemos, cada uno lo va a aprender para sí mismo. Exacto. Es medicinal, es 100% medicinal. Es parte de la medicina china, por eso es que, nada, vos decís, ¿y qué voy a aprender acá? Vas a aprender a mejorar tu vida. Exactamente, a mejorar tu salud y a tener cierto poder, recuperar el poder sobre tu salud. No es, ay, bueno, estoy deprimido, irritable y me voy a tomar un antidepresivo. No, hay un ejercicio para sacar el bloqueo del estancamiento del chi de hígado que te produce depresión, por ejemplo. Entonces lo trabajas con un ejercicio simple, 5 minutos al día. Es más, los médicos chinos te lo indican. En la Escuela Latinoamericana de Medicina China, donde yo estoy, que es de donde viene Patricia, es una de las materias para cursar y rendir, porque vos le podés dar después indicaciones a tus pacientes para que ellos sigan trabajando en la casa, algunos tips, algunos ejercicios para seguir sacando el estancamiento de energía, de sangre. Ajá. Ay, qué bueno. Muy interesante. O sea que tranquilamente lo puede hacer a este seminario cualquier persona. ¿Y todavía hay tiempo de inscribirse? Sí, todavía hay tiempo. Y he dicho, algunos que me han escrito que dicen que si se pueden mandar directamente para allá. Bueno, sí, pueden ir. Total, el material lo vamos a dar mañana. Bien. Hoy va a ser una parte teórica, una parte práctica, porque es para cualquiera que no tenga nada de idea. Claro. Entonces empezamos desde las bases de la medicina china, vamos a ver algunos conceptos también de alimentación, de respiración, de hierbas, todo para volver a recuperar el poder sobre la salud, ¿no? ¡Qué bueno! Es un seminario de Qigong para la salud, es hoy y mañana. Hoy de 14 a 20 y mañana de 9 a 14. Sí, lo vamos a hacer de 9 a 13. De 9 a 13. Para que se puedan ir a almorzar tranquilos. Ah, bien, bien, bien, bien. Quienes todavía no se hayan inscrito e informado al 264-470-5189 lo pueden hacer. ¿Va a ser ahí en el Hotel Albertina? Sí, en el Hotel Albertina, porque es un espacio más amplio, más cómodo y necesitamos estar así tranquilos, ¿no? Perfecto. Es parte de la medicina china y me da gracia porque realmente la medicina china tiene mucho para enseñarnos. Muchísimo. Y es este el momento de tomar todo o unirnos con otras culturas que nos den la calma, la paz que estamos buscando muchos. Que dicen, ¿de dónde la saco? ¿Cómo hago? Eso no se compra. Bueno, acá tenés una herramienta y que la podés, como bien dijo Belén, conseguir vos por tus propios medios haciendo el seminario. Tal cual. Y como digo yo siempre, no es esto una moda que vos decís, bueno, es lo último, sino que es algo que ya viene demostrado a través de miles de años. Vos vas a China y mirás a los jubilados en las plazas, cómo hacen Qigong, se agachan, tienen una destreza, una postura y venís acá y ves a nuestro jubilado y decís, Dios mío. ¿Qué ves? No, yo quiero terminar así como los chinos. Que es maravilloso, sí, es diferente, es otra cultura. Por eso, bienvenido sea Patricia. Ahí estábamos buscando un poco la tarea que ella realiza, ¿no? O quién es esta persona que Patricia Comeglio viene hoy a la... Viene ya de camino, sí, sí, viene a en San camino. Juan. Diplomado... Bien, diplomado en acupuntura. Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China. Diplomado en TUINA, Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China también. Profesora en la Escuela Latinoamericana de MTC, sede San Juan. Es instructora además de Chi Kung y Tai Chi. Tai Chi Chen. Tai Chi Chen. Es un estilo de Tai Chi de la familia Chen, porque depende del origen, es el... la disciplina, ¿no? Pero es la base, lo perfecto mismo. Bueno, y tiene un currículum, ahí está publicada en Seres de Luz, tiene un currículum muy interesante y que tiene que ver con todo esto. Esto quiere decir, no es por publicar el currículum, sino que no es una persona improvisada. Exacto, en el tema. Exacto, ¿sí? Tiene la humildad de los grandes, pero es una grosa. Realmente perfecto. Muy preparada. Y han estado en China, se han preparado allá también. La verdad que es una perla que bien. Estamos compartiendo. Ojalá que lo puedan aprovechar. Quienes lo sientan y lo elijan, empieza hoy, ¿sí? Aprovechenlo. Y algo que me habían preguntado en la semana, se va a dictar un primer módulo. ¿No se pueden inscribir para el segundo quienes hoy, por ejemplo, no estaban en la provincia? Lo voy a consultar con Patricia, pero es que... Esta es la base. Claro. Entonces, si se junta un cupo importante, lo dictamos de nuevo y después repetimos la segunda parte. Bien. Pero van a ser dos módulos en los cuales, si... Bueno, se entrega certificado, ya puedes empezar a dar Chi Kung. Uh-huh. Pero si querés convertirte en un profesor, tenés que rendir un examen en la Asociación Internacional de Chi Kung, ¿sí? Bien, bien. Luego de esto, ¿son cuatro módulos? No, van a ser dos módulos. Dos. Este y otro. Ah, bien. Con ese ya podés dictar Chi Kung. Sí, ya podés dar Chi Kung a un grupo. Es más, la idea es que se forme un grupo de gente que, como puse en el Facebook, que esté comprometida con su salud y su bienestar. Y que nos juntemos, aunque sea una vez a la semana, a seguir ensayando sin costo, pero seguir ensayando todo lo que vamos a aprender este fin de semana. ¡Qué maravilla! Bien, así es que hay que acoplarse, ¿sí? Y si lo sentiste, ¿por qué quedarte cruzada de brazos? Bien, mandamos un mensaje, un WhatsApp al número de Belén. Dale. ¿El número? 264-514-4861. Perfecto. Gracias. Gracias a vos, Silvia. Gracias por estar aquí y bueno, que sea maravilloso el seminario que se va a evidenciar hoy. Gracias. Este seminario de Chi Kung en Samadhi.